Capítulo 47 del libro de Ezequiel. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 47. Hízome tornar luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al mediodía del altar. Y sacóme por el camino de la puerta del norte, e hízome rodear por el camino fuera de la puerta, por de fuera, al camino de la que mira al oriente, y he aquí las aguas que salían al lado derecho. Y saliendo el varón hacia el oriente, tenía un cordel en su mano, y midió 1,000 codos, e hízome pasar por las aguas hasta los tobillos. Y midió otros 1,000, e hízome pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1,000, e hízome pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otros 1,000, e iba ya el arroyo que yo no podía pasar, porque las aguas se habían alzado, y el arroyo no se podía pasar sino a nado. Y díjome, ¿has visto, hijo del hombre? Después me llevó, e hízome tornar por la ribera del arroyo. Y tornando yo, he aquí en la ribera del arroyo había árboles muy muchos, de la una parte y de la otra. Y díjome, estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán a la llanura, y entrarán en la mar. Y entradas en la mar, recibirán sanidad las aguas. Y será que toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos arroyos, vivirá, y habrá muy muchos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este arroyo. Y será que junto a él estarán pescadores, y desde Engadi hasta en Eglaim será tendedero de redes. En su clase será su pescado, como el pescado de la gran mar, mucho en gran manera. Sus charcos y sus lagunas no se sanarán, quedarán para salinas. Y junto al arroyo, en su ribera de una parte y de otra, crecerá todo árbol de comer. Su hoja nunca caerá, ni faltará su fruto. A sus meses madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Así ha dicho el Señor Jehová. Este es el término en que partiréis la tierra en heredad entre las 12 tribus de Israel, José 2 partes, y la heredaréis así los unos como los otros. Por ella alcé mi mano que la había de dar a vuestros padres. Por tanto, esta tierra os caerá en heredad, y este será el término de la tierra hacia la parte del norte, desde la gran mar, camino de Etlón, viniendo a Sedad, Amad, Berotha, Sibraim, que está entre el término de Damasco y el término de Amad, hacer a Ticón, que es el término de Aurán, y será el término del norte, desde la mar de Aser Enón, al término de Damasco al norte, y al término de Amad al lado del norte, al lado de oriente, por medio de Aurán y de Damasco y de Galaad, y de la tierra de Israel al Jordán. Esto mediréis de término hasta la mar del oriente, y al lado del mediodía, hacia el mediodía, desde Tamar hasta las aguas de las rencillas, desde Cades y el arroyo hasta la gran mar, y esto será el lado austral, al mediodía. Y al lado del occidente, la gran mar será el término, hasta en derecho para venir a Amad. Este será el lado del occidente. Partiréis, pues, esta tierra entre vosotros por las tribus de Israel. Y será que echaréis sobre ellas suertes por herencia para vosotros, y para los extranjeros que peregrinan entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos, y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel. Echarán suertes con vosotros para heredarse entre las tribus de Israel. Y será que en la tribu en que peregrinare el extranjero, allí le daréis su heredad, ha dicho el Señor Jehová. Fin del capítulo 47. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.